Creo que uno de los secretos para poder caminar en una relación con el Espíritu Santo es aprender a ver al Espíritu Santo como una persona, ¿cierto? En el momento en que la persona construye una imagen diferente, va a ser muy difícil relacionarse porque no tenemos un modelo claro. Por eso la Biblia trata de enseñarnos la vida del, o la obra del Espíritu Santo desde la relación de una persona. Sí, Jairito. ¿Cuál es el texto que me da la prueba y la evidencia de que el Espíritu Santo es una persona? De pronto textos como tal no hay, pero hay atributos que al sumarlos nos permiten entender que tiene funciones de una persona. Y eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Pero más sin embargo, es buena pregunta y se la recomiendo que nos la ayude a buscar. Eso todo tiene que ver con lo que veíamos. ¿Ya? Exactamente, sí. Sobre cómo Dios se revela. Así es, así es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Ahora, póngale cuidado. El Espíritu Santo, una acotación que decía Juanito mientras ustedes recochaban ahí, que Juanito estaba muy serio, y es, el Espíritu Santo usó figuras antropomórficas y zoomórficas para manifestarse. Por ejemplo, el Espíritu Santo es representado en forma de paloma, un zoomorfismo, pero también es usado en forma de persona, cuando dice frases como estas, no contristéis al Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. ¿Ah? ¿Señor? Sí, también. El paracleto. Ya vamos para allá, entonces. Vamos a tratar de entender un poquitico a tratar de explicar a la persona el Espíritu Santo. Nunca podremos conocer al Espíritu Santo desde la teología. Simplemente se puede conocer desde la comunión. Y la semana pasada lo hablamos en Corintios, cuando dijimos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, no podemos conocer al Espíritu Santo desde la experiencia de otro. No lo podemos conocer desde la teología. No lo podemos conocer simplemente desde el concepto doctrinal. Al Espíritu Santo hay que conocerlo experimentalmente. Por eso hace un momento decíamos que el primer requisito o la primer dinámica del Espíritu Santo tiene que ver con una experiencia. Él entra en la vida del ser humano dándose a conocer y se da a conocer como en esa experiencia que cada uno de nosotros necesita. Algunos en consuelo, otros en amor, otros en paternidad, otros en gracia, en fin. Pero Él siempre se da a conocer. Vamos a tratar de conocer un poquitico hoy a la persona desde la perspectiva del texto, de la letra. Escúchelo, la parte experimental le pertenece a usted. El ir el paso más allá, el decirle yo te quiero conocer, eso es lo que va a marcar una diferencia en la vida de muchos de nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es verdaderamente la maravillosa persona llamada Espíritu Santo? Aquí esta frase que sigue yo la coloco entre paréntesis. Entre comillas, perdón. Y es la tercera persona de la Trinidad. En ninguna parte de la Biblia se menciona al Espíritu Santo como la tercera persona. En ninguna parte. Fuimos nosotros los que le dimos a él una jerarquización. Y cuando usted le da una jerarquía, escúchelo, porque es que desde aquí aparece un problema. ¿Cuál problema? El que jerarquiza está diciendo, la medalla de oro se la llevó Dios, la medalla de plata Cristo y la de bronce el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted mira al Espíritu Santo desde una perspectiva de tercera persona, entonces usted va a decir simplemente, es menos importante que los otros. ¿Cierto? Y la esencia en la cual se pretende mostrar no está en cuál de los tres es el más importante. ¿Cierto? Que uno cree por su doctrina y teología que la autoridad y todo lo tiene el Padre, ¿cierto? Pero sería un error decir que de los tres el menos es el Espíritu Santo. ¿De qué manera podríamos entender el concepto de la tercera persona? Yo se lo podría decir de cómo yo lo entiendo, cómo Josué lo entiende. Yo he creído que la figura de la tercera persona se sostiene, es en el orden de manifestación en el cual se ha dado a conocer. ¿A qué me refiero? En el Antiguo Testamento, quien se dio a conocer fue Jehová, el Padre. Después, quien se da a conocer es Jesús, el Hijo, el Cristo, el que hace su obra. Y Cristo dice, es necesario que yo me vaya para que venga para ustedes el que debe venir. Porque si yo no me voy, Él no vendrá. Entonces, en ese sentido, es la tercera persona, por lo cual nosotros en este momento estamos caminando en la dispensación del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo, el cual Él trabaja con la iglesia, Él direcciona la iglesia, y por eso en Efesios, creo que es, o en Corintios, creo que es el que dice que el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo del Padre y nos lo da a conocer a nosotros. Él es el que glorifica a Cristo en nosotros. O sea, en este momento, la interacción más profunda que nosotros tenemos es con el Espíritu Santo. Ahora, no podemos decir que el Padre no está o que el Hijo no está. Está a través de Él, ¿cierto? Y hay momentos en que el Padre se va a manifestar o hay momentos en que el Hijo se va a manifestar. Pero en este momento, quien opera y quien está en su dispensación, perdón la palabra, es el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, yo creería que podría ser la tercera persona. No en orden, no en dignidad, no en autoridad, simplemente en manifestación para con la humanidad. Entonces, sí, en cronología. Entonces, mantengámoslo ahí y como que desmontemos el concepto de que la medalla de bronce. No, no, no, no. Cronología. ¿Señora? Sí, sí. Pero bueno, ya eso es una función. Y ya vamos a hablar un poquitico sobre eso. Entonces, la parte de Dios que crea y ejecuta. O sea, es como la parte que hace, que opera, donde se manifiesta, donde el Espíritu Santo es el que en este momento está haciendo las cosas de Dios. Participa plenamente en la vida y la autoridad de Dios. Capaz de vivir en el corazón o en el espíritu humano. Me parece muy importante entender esto. Un día alguien me preguntaba sobre esta palabra. Escuchen, me decía, pastor, si el Espíritu Santo, si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿por qué necesito restauración? ¿Por qué necesito liberación si el Espíritu Santo habita en mí? Claro, es una pregunta que uno dice, wow, interesante. Pero es bueno entender que el Espíritu Santo no habita en el cuerpo de la persona. El Espíritu Santo habita en el espíritu de la persona. Escuchen, es el espíritu del hombre el que se une al espíritu de Dios y son uno. ¿Cierto? Por eso, en la vida del hombre todavía hay áreas de su alma que están por procesar, que están por trabajar. Entonces, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En el espíritu del hombre. Ahí habita. Y desde adentro trabaja todo lo que tiene que ver con la esencia del hombre. Estelita. Pero cuando en el espíritu humano de la persona hay daño, porque en la Biblia encontramos muchas referencias, espíritu encarcelado, espíritu tímido, espíritu, y hay daño, entonces el espíritu humano está por allá detrás del alma, todo rechazado. paralítico, todo chiquito, y entonces el Espíritu Santo está contristado ahí con el Espíritu Humano. Entonces hay que restaurar el Espíritu Humano para poder... ¿Y quién lo restaura? El Espíritu Santo. Él lo restaura. Claro. Ahora, el Espíritu Santo hace la obra. Ahora, cuando se habla del nuevo nacimiento, el que vuelve a nacer es el Espíritu. Es el Espíritu el que se aviva. De pronto mi cuerpo todavía no quiere, de pronto mi alma se resiste, pero mi Espíritu ya empieza a anhelar, ya empieza a querer algo diferente. Y entonces la obra del Espíritu Santo se empieza a magnificar en la vida del creyente. Por eso en algunas personas el proceso de transformación es lenta. ¿Por qué? Porque el alma de algunos tiene mucha contaminación. El alma de algunos, como dice Estelita, está muy entronada. El alma de algunos está gobernando la naturaleza de la persona y no le permite al Espíritu Santo obrar en el espíritu de la persona como debiera ser. Entonces, por eso es que no todos los cristianos tienen una misma vida espiritual. No todos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra a avivar la esencia de Dios que está en mí, que es el Espíritu. Y desde ahí empieza a trabajar. Pero es lo que Pablo llama el hombre interior. Y el hombre interior y la vieja naturaleza, ambos están adentro. Ambos están batallando. Ambos están trabajando. Y el Espíritu Santo está tratando de que el Espíritu mío se levante para que mi alma mengüe. Ajá, ¿cierto? O sea, por eso, porque la gente dice, pero ¿cómo es posible que si yo tengo su templo del Espíritu Santo voy a estar endemoniado? Porque hay áreas en la vida nuestra que le pueden dar apertura, y no es nuestro espíritu, es nuestra alma, es nuestro cuerpo, son nuestros hábitos. Y a veces el cristiano no es que esté endemoniado, pero está atado. Pero está demonizado. Está atado, o está usado. Está usado, Jairito. O sea, porque mucha gente dice lo mismo, volviendo a lo mismo. Bueno, pero si usted ya tiene el Espíritu Santo, ¿por qué usted vive así? ¿Por qué todavía sigue? Bueno, es porque la persona no le ha dado la libertad del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ya de ahí ya es responsabilidad de nosotros. Pues recordemos y vayamos al texto. Gálatas dice: porque el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Pablo habla del fruto del Espíritu Santo, pero también Pablo habla del fruto de la carne. Entonces, hay gente que desarrolla más la carne, que es su alma, desarrolla más la carne y le da más influencia a la carne que a su espíritu. ¿Por qué? Porque aunque el Espíritu Santo está en mi vida, esto es como un atleta. El espíritu se tiene que ejercitar. Y mi espíritu tiene que aprender a relacionarse. Mi espíritu se tiene que aprender a despertar. Mis ojos espirituales se tienen que despertar. Entonces, el Espíritu Santo llega para trabajar en la vida del creyente. Pero el creyente tiene que someter su cuerpo, tiene que someter su alma para que su espíritu empiece a dinamizar. Cuando esta relación o esta dinámica no se da, el que gobierna es el alma. Por eso hay cristianos que tienen al Espíritu Santo, pero no han sido modificados. ¿Por qué? Porque el área que debe ser transformada no se la han entregado al Espíritu Santo, ni han rendido esas áreas. Por eso el Espíritu Santo, aunque está dentro, escúchelo, Él no va a cambiar a nadie a la fuerza. Él no va a modificar la conducta del ser humano a menos que haya una conciencia o una libertad o una entrega. O incluso, como Jesús lo dijo, a menos de que se revele la verdad. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad. Porque el tema de mucha gente no son demonios. El tema de mucha gente son mentiras. Son mentiras. Lo que hablábamos del sistema de creencias. A veces una ideología equivocada no permite que la persona pueda crecer como debe crecer. Entonces podemos decir que para que se... conocer el fruto del Espíritu Santo debe haber como esa integridad entre el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Sí, tiene que haber. O sea, tiene que haber una correlación, ¿Por qué? En la medida en que el espíritu crece, mi alma se sujeta y mi cuerpo, escúchelo, se convierte en el vehículo del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo es el carro que maneja o el espíritu o el alma. Cuando el espíritu se fortalece, el espíritu gobierna las emociones y gobierna mis acciones. Entonces, por eso es que hay que darle vida al espíritu. En mi experiencia con el Espíritu Santo, cuando recién empecé, es que me dio el querer como el hacer. Porque yo quería ya conocerlo todo y hacer todo. Y cuando hablaron de consejería, quería también estar en consejería. ¿Qué se hace? Porque yo quería ser completamente libre. Entonces, en mí obró el Espíritu Santo me dio a mí, o sea, la capacidad más rápidamente para empezar a dejar que él trabajara. Claro. Ahora, yo creo que personas que vienen con menos niveles de contaminación les es más fácil conectarse en el espíritu. Pero gente que viene con temas de ocultismo violentos, con temas de muerte, con temas de brujería, con temas de sexo desordenado, le cuesta. Claro, que cuando se conecta, gente que vuela, ¿cierto? ¿Señora? ¿Cuando hay traumas? Claro. Entonces, por eso yo creo que nuestros hijos, les va a ser mucho más fácil a ellos fluir en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque se han equivocado, no como nosotros. Aunque han pecado, no como la vida que vivimos nosotros. No han tocado el mismo mundo que vivimos nosotros. Entonces, para ellos de pronto el vivir una vida en el Espíritu va a ser mucho más fácil. Yo recuerdo un pastor llamado David Greco, estuvo predicando en un evento un día y el predicador que estuvo antes de él había sido un ex narcotraficante. Y el testimonio de ese hombre era de muerte, de sangre, de que Dios lo sacó de la tumba y de todo eso. Y cuando pasó el pastor David Greco, él decía, pues mi testimonio, frente a lo de él, yo no puedo decir nada. Yo nací en un hogar cristiano, 3 generaciones de pastores, yo nunca me he descarriado. O sea, de mí no espere eso. Pero escúchelo. Pero el fluir de Dios que había en este hombre era impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de una u otra manera su simiente había sido más santificada. Entonces, en ese tipo de gente, la manifestación del Espíritu trabaja más fácil. Por eso usted tiene que pensar en esto, que el nivel de contaminación nuestra va a afectar generaciones. Va a afectar. Y a nuestros chinos les va a costar más. Y a nuestros nietos les va a costar más. Pero si nosotros hemos abonado el camino y hemos hecho procesos de santificación, yo creo que para ellos va a ser mucho más fácil poder conectarse con el Espíritu que para nosotros. Entonces, señor. Yo quería, ya para concluir ese temita de capaz de vivir en el corazón, en el espíritu humano, sí. Podríamos entonces partir de la premisa de que estamos equivocados cuando creemos que Dios nos mira desde arriba, así, y más bien Dios nos mira desde adentro. Porque es una imagen equivocada, como que nosotros creemos que Dios nos mira desde arriba, pero en realidad Dios nos claro. mira desde arriba. Claro, una oración que nosotros hacemos equivocada es: Señor, desciende. Es una oración equivocada, porque la oración correcta es: Señor, manifiéstate. O sea, fluye como ríos, ¿sí? Porque Él no tiene que descender porque Él ya descendió, Él está. Lo que se necesita, Señor, obra y manifiéstate en este lugar porque tu Espíritu está ya en este lugar. Oraciones equivocadas que hacemos cuando empezamos el culto. Señor, te pedimos que desciendas con tu presencia. No, Él ya está. Lo que tenemos que pedir, Señor, manifiesta tu gloria. Manifiéstate, revélate, muéstrate. Tú estás en este lugar como un Dios omnipotente, pero estás en este lugar porque yo soy portador de tu gloria, Señor. Que la gloria que está en mí se manifieste, tanto en mi vida como en la congregación. ¿Listos? Entonces, me parece que ese es un temita muy chévere y muy importante poderlo entender Porque cuando lo entendemos así, entendemos el tema de los procesos, entendemos el tema de las luchas, entendemos por qué tantos cristianos que se llaman cristianos están como están. No es porque no sean cristianos, es porque no han rendido áreas. Y yo creo que en eso estamos todos. Porque todos estamos con áreas que todavía no son como debieran ser. Todos. Pregunte pues, Patricia sufre. Patricia sufre cuando... A ver, filtra la pregunta. Los más que cristianos. Sí, señor. Que oran. Sí. Y hacen liberación. Y hablan en lengua. Y pues, lo que usted decía, las áreas. Pero si el Espíritu de Dios está en uno, está en toda el área de uno, no por partes. Pero la mayoría de los cristianos tienen una vida sin fe. ¿Una vida qué? Sin fe. Porque le suceden cosas malas. Ajá. Viven en la pobreza, o tienen necesidades a toda hora, o no encuentran la felicidad, pero al orar la encuentran por un instante. ¿Qué pasa ahí? ¿El Espíritu no va a estar con ellos siempre? ¿O solo se ayuda por el momento en el que está orando por otra persona? A ver. ¿En esas áreas? Ahora lo vamos a ver, pero vamos a adelantar parte de este trabajo. Y yo lo decía hace un momento, una de las grandes cosas extraordinarias de la Deidad es que Él, siendo omnipotente, determina limitarse a un cuerpo humano, a un cuerpo que puede limitar al Espíritu Santo. Y eso sonará antiteológico, pero el Espíritu Santo, siendo quien es, Él va a estar supeditado a nuestra voluntad para hacer muchas cosas. Y desde esa realidad es cuando el Espíritu Santo, dice Pablo, que en ocasiones el Espíritu se contrista. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestarse de una manera diferente, pero la condición de vida que hay en mí no le permite a Él obrar como debiera obrar. Por eso es cuando usted ve vidas incoherentes, como usted dice, gente que ora mucho, gente que usted sabe que tiene dones, gente que usted sabe que tiene profecía, gente que usted sabe que tiene esto, pero ¿qué sucede? Pero lo que está viviendo no es coherente al espíritu que tiene. Entonces, uno puede entender en ese sentido que quizás en esa persona, escúchelo, no siempre es así, pero quizás en esa persona hay áreas por procesar. O quizás en esa persona Dios está trabajando. ¿A qué me refiero, hijos? Si la iglesia contemporánea, si la iglesia moderna, tuviéramos a Pablo, al apóstol en estos días, para muchos teólogos contemporáneos, Pablo sería un ministro fracasado. ¿Por qué? Porque el ministerio de Pablo fue un ministerio que lo desarrolló enfermo, con una conjuntivitis crónica, donde las iglesias que él fundó, muchas de ellas se dividieron, muchas de ellas lo expulsaron. La iglesia de Galacia no quiso saber nada más de Pablo. La iglesia de Corinto dijeron: nos gusta más Apolo, nos gusta más Pedro. Por eso Pablo decía: la iglesia no es de Cristo, no es de Apolo, no es de Pablo, es de Cristo. Pablo, su mayor ministerio lo vivió desde la cárcel, lo vivió frustrado. Cuando usted lee la carta a Corintios, usted escucha a un Pablo diciendo: me dejaron, me abandonaron, Demas se fue dejando más el mundo, estoy solo, dígale a Juan Marcos que venga y me ayude. Entonces, cuando usted ve, hay muchos ministros que por alguna razón, no sé por qué, pero en Pablo sí sé por qué, porque Dios le dijo a Pablo: yo no te bendigo más, Pablo, porque yo te conozco que tu corazón es orgulloso, y por causa de las revelaciones, para que no te exaltes demasiado, te pongo un aguijón. Entonces, hay personas que Dios nos conoce a nosotros, y Dios sabe que si nos da más, nuestro corazón se infla. Y hay personas a quien Dios dice: yo los mantengo así, porque en este estado hay dependencia. Porque en este estado hay intimidad, porque en este estado hay sujeción. Entonces, puede ser que Dios está tratando con esta persona, o puede ser que en esta persona hay áreas que no son coherentes con el Espíritu Santo. Uno haría mal en juzgar qué es, porque definitivamente esa obra solo le pertenece al Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos andar juzgando ni criticando por condiciones ni por frutos, escúchelo. Aunque Jesús dijo los frutos se van a dar a conocer, ¿cierto? Pero hay cosas que usted de pronto nunca verá en un ministro. Hay frutos que usted no verá en un ministro. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque al Señor a veces le place que eso suceda. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Yo recuerdo, y yo tengo una sobrina, una prima, es hija de pastores, y ella a la edad de 14 años, los dos muchachos se enfermaron a la misma edad. Cuando cumplieron entre 14 y 16 años, les entró una enfermedad llamada ataxia. La ataxia es una enfermedad que empieza a matar los músculos. Pierde la fuerza de los brazos, de las piernas, así. Y queda así. O sea, y dicen que el último músculo que pierde la fuerza es el corazón. Y mi prima tiene unos 35 años. Ella lleva casi 20 años con esta enfermedad. Y un día ella me dijo, Josué, ¿sabe por qué yo estoy enferma? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo un día le dije a alguien, le dije, estoy esperando cumplir 18 porque me voy a pegar una descarriada terrible. Escúchelo. Y esta niña decía, Dios sabía que si yo no me enfermaba, me descarriaba. Esto me ha hecho depender de Dios. Niños, Dios nos conoce. Y hay personas a quien Dios les coloca un aguijón. Escúchenlo. El aguijón de algunos son los hijos. El aguijón de algunos puede ser la salud. El aguijón de otros puede ser su hogar. Yo conocí la historia de un evangelista misionero. La próxima semana se lo traigo. El nombre del hombre. El hombre fue uno de los más grandes predicadores del siglo XVIII en Inglaterra. El hombre alcanzaba multitudes. El hombre salía en un burrito a predicar. Escúchelo. Y cuando él se iba, la esposa lo cogía con huevos y se lo reventaba. Y cuando el hombre llegaba, la esposa lo recibía con un tarro de orines y se lo regaba encima. Su peor aguijón fue la esposa. El día que la mujer lloró, el día que la mujer murió, el hombre no lloró. Pero escúchelo. Escúchelo. Pero fueron más de 25 años de ministerio así. Entonces, uno, miren hijos. Uno conoce, escúchelo, uno conoce el resultado del altar, pero usted nunca ve el fruto del proceso. Nunca lo ve. Una de las personas que para mí ha sido una persona de mucha inspiración, alguien con el que yo trabajé muy de cerca, fue con el pastor Eduardo Cañas. Y el pastor Eduardo Cañas es un hombre que ama la presencia del Espíritu Santo de una manera impresionante. Siempre el ministerio del pastor Cañas ha sido enfocado al Espíritu Santo. Y el gran aguijón del viejo siempre fueron sus hijos. Sus hijos. Él tuvo que lidiar con un hijo que llegó casi a la calle del cartucho. Sus hijas cometieron errores, pero sobre todo hubo una niña de él que entró en una enfermedad tan espantosa que por muchos años a la niña la dieron como muerta. Y la niña salió de la enfermedad, se casó y los hijos de ella heredaron la misma enfermedad. Y ustedes hoy los ve sufriendo y llorando para que Dios le preserve la vida a este bebé por su problema. Es un problema, no sé si es en el hígado, en el páncreas, no sé, pero lo heredaron y llevan sufriendo con este problema más de 20 años que se ha pasado. Y uno dice, pero ¿por qué? Gente de tanta oración, gente de tanta unción, gente que Dios usa para sanar tantos. Y uno dice, es Dios trabajando. ¿Sabe por qué? Porque Él nos conoce, hijos. Sí, Él nos conoce y Él sabe que si nosotros tuviéramos todo lo que pedimos, muchos nos llenaríamos de orgullo, muchos nos apartaríamos o muchos nos torceríamos. Pero el Señor entiende nuestra vida, y a muchos nos tiene así. Entonces yo pienso que parte de nuestra tarea sería preguntarnos: Señor, ¿por qué estoy como estoy? ¿Es por mí o es por ti? Si es por ti, ayúdame a aguantar. Si es por mí, ayúdame a corregir. Y dime dónde está la fisura. ¿Cierto? Por eso es aprender a trabajar con Él en una comunión. Porque Él es el que me escudriña. Él es el que mira y sabe lo que está pasando dentro de mí. Y yo en Él aprender a entender cómo estoy. Porque creo que de una u otra manera Él trabaja, y ustedes lo han sentido, que cuando nosotros nos equivocamos, cuando pecamos, Él desde adentro nos dice: ¿no? ¿Te equivocaste? Así no es. Y muchas veces nosotros sufrimos consecuencias a conciencia y sabemos que lo que estamos pasando es el fruto y el resultado de un error. ¿De un error? Sí, y lo sabemos. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que ver, y en ocasiones, hijos, en ocasiones ustedes van a ver personas con un testimonio terrible usados por Dios. O en ocasiones ustedes van a ver personas tremendamente usadas con Dios en una condición terrible. Lo peor que podemos hacer es cuestionar. Simplemente: Señor, tú sabes lo que está pasando. Yo simplemente te pido, Señor, que tú te glorifiques en esta persona. ¿Cierto? Y que tengas misericordia de nosotros. Porque en ocasiones nosotros somos muy dados a criticar. Cuando no entendemos cómo el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Porque Él trabaja. ¿Y sabe qué es lo más tenaz? Que cuando Él trabaja en nosotros, trabaja donde más nos duele. Y los que somos papás, díganme si no nos duele en ocasiones ver a nuestros hijos. Y esto nos hace depender, nos hace buscarlo, pedir ayuda, pedir misericordia, pedir: Señor, guarda, mete tu mano, trabaja. Entonces, ¿por qué esto genera dependencia? ¿Listos? ¿Preguntas? No. Mire lo que dice de la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona y como tal posee ¿qué? Intelecto, voluntad y emociones. ¿Sí están ahí o no están ahí? Creo que es este texto en Isaías donde habla de los siete espíritus de Dios. Creo que ese es el texto. Así. Miren ese texto. Isaías 11. Mire lo que se conoce como los siete espíritus de Dios, que no son siete espíritus, sino son siete operaciones que tiene el Espíritu Santo. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, aquí me muestra que el Espíritu Santo, niños, posee todo el intelecto. Por eso nosotros decimos que no hay una palabra que pueda, o un texto que pueda condensar al Espíritu Santo como una persona, pero la multitud de textos atribuyen que el Espíritu Santo tiene las características de una persona, porque es una persona con intelecto. Ah, pues imagínense quién, ¿no? El intelecto divino. Dos, tiene voluntad. Me gustaría que alguien leyera ese texto. Primera a los Corintios 12, 11. Creo que es el que dice que él da como quiere. Jairito. Y la más efectiva. Que se entristece. ¿Quién es entristece? Ajá. Ya vamos para allá, listo. Ya vamos para allá. Estelita, ¿qué dice Corintios? Escúchelo, este es muy texto, muy lindo. A mí me parece como enternecedor el tema del Espíritu Santo. Porque él dice Pablo, que el Espíritu reparte los dones a cada uno como él. Ahora, ¿sabe yo qué me imagino al Espíritu Santo? Escúchelo. Cuando el Espíritu Santo ve al creyente, Él va, mire, va a ser una figura herética. Pero Él va al momento en que nos diseñó. Recuerde que fuimos creados en Él, desde la eternidad. Y Él va y mira nuestro manual y dice, ah, en este colocamos paciencia, en este colocamos un temperamento suave, en este colocamos un temperamento noble, y este tiene estos dones. Y el Espíritu Santo, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros anhelos, el Espíritu Santo empieza a colocar dones. Yo no sé a cuántos de ustedes que después de ejercitar el don que Dios le dio, usted diga, ah, estoy más aburrido con este don. Y este no era el mío. No, no, no. No, no, no. A ninguno, o sea, en ninguno el Espíritu Santo le colocó el que no era. En ninguno. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen unos dones aquí con los que yo no me hallo haciéndolos. O sea, yo no me hallo metido en esto que algunos de ustedes hacen. ¿Por qué? Porque no tiene que ver conmigo, ni con mi esencia, ni con mi formación, ni con mi carácter. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como tiene, ¿de qué palabra estamos hablando? Como tiene voluntad, Él determinó, porque Él nos conoce, Él dice, a este el don que mejor le sienta es este. ¿Sí? Por eso nadie hace mejor lo suyo que usted. Porque el Espíritu le colocó un don a usted de acuerdo a su diseño. Y usted lo hace perfecto. Porque fue el Espíritu Santo el que le dio lo que le dio. Por eso les digo, hijos, nunca, nunca, nunca se comparen. Hace unos días atrás me llegó una invitación y me invitaron a predicar a una congregación donde se han parado unos monstruos, monstruos, monstruos, monstruos, y me invitaron a predicar. Y yo entré en una batalla y dije, Dios mío, y el Señor me dijo, sé tú. Sé tú, eres tú, es lo que necesitan, fue lo que yo deposité en ti. No tienes que parecerte a nadie, no tienes que actuar como nadie, es lo que está en ti que yo quiero revelar y quiero manifestar. Entonces, en ese sentido, yo se los digo a todos ustedes, cuando se suba a predicar, nunca piense en el pastor Josué, porque usted nunca podrá predicar como yo. Porque a mí Dios me dio un don. Pero en usted hay un diseño. Que si usted fluye en el diseño, Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque por su voluntad en cada uno Él colocó un don. De acuerdo a nuestra personalidad. De acuerdo a nuestras experiencias. Por eso, les voy a decir esto. Por eso Él lo ha formado a usted todos estos años de su vida en lo que usted ha sido formado. ¿Por qué? Porque su experiencia de vida hoy le da un peso al don que está en usted. ¿Por qué? Porque esto ha forjado y ha dado una naturaleza especial al ministerio que el Espíritu Santo depositó en su vida. ¿Por qué? Porque Él tiene intelecto y Él tiene voluntad y da y Él reparte a cada uno como Él quiere. ¿Listo? Dígame pues. Por decir, en el caso del el don al talento, ¿cierto? Porque hay personas, por decir, digamos, yo quiero cantar, ¿cierto? Yo deseo y anhelo, quiero. Pero si yo no tengo la voz, pero quiero estar ahí. Lo que pasa es que aquí operan dos cosas, el talento y el don, tú lo dijiste. El talento tiene que ver con un tema heredado generacional. Los talentos generalmente vienen por parte de mi abolengo, el talento de pintar, el talento de tocar, el talento de cantar, el talento de danzar, viene por parte de mi abolengo, ¿cierto? Pero no siempre mi talento tiene que ver con el don. Pero hay personas a quien Dios les da un don, Escúchelo. Y su don es coherente con su talento. ¿Cierto? Por ejemplo, en mi casa fue una familia musical. Y a mí el Señor me permitió desarrollar mi don con mi talento porque yo amo adorar a Dios. Porque yo amo ministrar al Espíritu desde la adoración. Entonces, pero no toda persona va a operar desde su talento con su don. ¿Cierto? Porque hubo gente que de pronto fueron buenos en algunas áreas de su vida. Por ejemplo, yo conozco experiencias de personas que fueron médicos, fueron excelentes cirujanos, fue su talento, pero tuvieron que entregar su ministerio para dedicarse a otra, su talento para entregarse a otra cosa. Pero hay otras personas, como en el caso mío, que mi talento musical, mi proyección, por causa de mi talento fue, yo quise ser un excelente músico en Colombia, ¿cierto? Pero ¿Dios qué hizo? Dios colocó un ministerio y usó mi talento como un vehículo para el ministerio. Pero no en todos opera así. Porque de pronto aquí hay personas que son expertas, digamos, su talento, su don, un mecánico de carros, desbaratar motores. Pastor, yo soy tremendo desbaratando motores, desbaratando cajas. Y yo soy un experto, con los ojos cerrados yo hago eso. Pero cuando llegó el don y su talento no son coherentes. Pero en algunos sí. Ahora, pero todos tenemos talentos y todos tenemos dones. ¿Cuál sería lo ideal? Que usted pudiera conectar su talento también al servicio a Dios, ¿cierto? Y si lo puede conectar a su don, sería chévere. Por ejemplo, si usted es un gran administrador, haga de ese talento un ministerio de administración en la congregación. Si usted tiene como talento enseñar a los niños, dígale al Señor, ayúdame a crecer en un ministerio para esto. Entonces pienso que tiene que ver una manera correlacional, pero partamos de algo. Todo lo que tenemos fue depositado por Él. Y todo lo que hay en nosotros fue diseñado para glorificar el nombre del Señor. Bueno, entonces, Él tiene intelecto, voluntad y emociones. ¿Qué dice Isaías 63, 10? Ajá. O sea, Dios y su Espíritu Santo sienten. Él le da ira, le da rabia, le da tristeza, le da alegría, le da gozo. El Espíritu Santo tiene emociones como cualquier persona. ¿Listos? Entonces, no creo que sigamos corriendo más hoy porque pues, la idea mía no es correr y acabar un material. Yo pienso que la idea es poder trabajar, profundizar. Y si se dan cuenta, le estamos dando mucho espacio a las preguntas. Porque creo que las preguntas nos están llevando a temas adicionales. Bueno, entonces, la tarea que les voy a colocar frente al Espíritu Santo, Corintios. Tarea. Tengan comunión con el Espíritu Santo. Tarea. Empiecen a decir al Espíritu Santo, te quiero conocer. Quiero conocer tu obra, quiero conocer tu rostro, quiero conocer tu voluntad, quiero conocerte como nunca te he conocido. Que esto no sea una materia universidad, que esto sea una experiencia en su vida ministerial, una experiencia de vida especial. ¿Amén? Niños lindos, Dios los bendiga. Los que quedaron pendientes de trabajitos, me los mandan, por favor. Dios los guarde. Chao, chinos. Hasta mañana.